argumentan que estaba muy presionado, muy estresado y muy angustiado por la situación que estaba sufriendo en el desprestigio de su propio pueblo y fundamentalmente también con los acreedores extranjeros que querían cobrar, ni más ni menos, las deudas que Vicentín había generado bajo su conducción. Gustavo Nardelli, hermano de Sergio, presidente de la terminal del puerto de Rosario, hoy con una deuda de 40 millones de pesos por no abonar derecho de registro de inspección al municipio rosarino desde el año 2014. Además, accionista mayoritario del puerto de San Lorenzo con un 51% de las acciones en el mismo. Intentó ser candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, pero una denuncia de la propia Elisa Carrió, asociándolo al narcotráfico, hizo que su candidatura fuera una expresión de deseo. Alberto Beto Paduan, casado con una de las nietas de los fundadores de Vicentín, reconocido militante y candidato del partido Domingo Cavallo en los 90. Hoy, imputado por el fiscal Policita a raíz de la causa de la deuda con el Banco Nación. Probablemente muchos lo recuerden por haber sido presidente hasta noviembre pasado de la Bolsa de Comercio de Rosario, institución que puso al servicio de Mauricio Macri y, lo que es peor, de su campaña electoral. El otro es Daniel Bugatti, presidente de Vicentín y miembro del directorio de casi todas las empresas que dependían del grupo, entre esas posiblemente la más conocida, Renova o Biogás Avellaneda. La familia Nardelli, Paduan y Bugatti son las que más aportaron a la campaña electoral de Cambiemos en el 2019, con una cifra que superó los 14 millones de pesos. Creo que cumplió el cometido, ¿no? Que está cumpliendo porque se sigue observando la obra. Creo que cumplió el cometido, Julio. ¿Qué evaluación han hecho ustedes de la realización y de la repercusión? No, totalmente. Creo que ha cumplido y está cumpliendo su cometido la película esta, Vicentín, de la gran empresa a la gran estafa. Cosa que ya veníamos viendo en los días antes del estreno del sábado a las 11:30 de la noche, por la respuesta que teníamos de los canales a los cuales les ofrecíamos la película. Es decir, inmediatamente se enganchaban, y si no podían, por problemas de programación, emitirla ese mismo sábado, nos proponían emitirla en otros días sucesivos porque les ha interesado. Es decir, el tema Vicentín conmovió en un momento como un relámpago en una noche serena la política argentina. Hubo una serie de cuestiones y discusiones alrededor de ellas durante unos pocos días y después desapareció del escenario político, con esta facilidad con que desaparecen los grandes temas del debate público en la Argentina y son reemplazados por otros, tan importantes o menos importantes, pero con un permanente reemplazo que no permite a la ciudadanía informarse de qué se trata. Y un poco la película cumple, me parece, ese papel, explicarle a los ciudadanos interesados de la cosa pública en la naturaleza y el tipo de estafa que esta empresa ha hecho a chacareros, a trabajadores y a los bancos públicos. ¿Estaba satisfecho Albistur con la obra? ¿Estaba satisfecho con lo logrado? Sí. Estamos tanto Pepe Albistur, que fue el productor y el que propuso esta tarea, como todos los que formamos ese equipo, que somos varios, empezando por el jovencísimo director Joaquín Polo, estábamos muy contentos porque ha salido una cosa muy bien hecha, muy linda, muy ilustrativa, que va a servir para el debate político. Julio, no le vamos a esquivar el bulto, es inevitable la discusión. Me parece que con las certificaciones que se observan acerca de la importancia de una firma de esta naturaleza, bueno, se abren las compuertas para requerir mayor intervención del Estado y eventualmente la creación de una gran empresa alimentaria nacional que tenga presencia en la exportación. Mira, es evidente. En primer lugar, como pusimos al final del documental, en primer lugar, hay un imperativo categórico de que los culpables de esta estafa paguen penalmente por lo que han hecho. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, una presencia muy atenta del Estado Nacional en todo el agronegocio, que es la principal fuente de ingresos del país. Si la principal fuente de divisas del país es el agronegocio y está en manos de forajidos como los que esta película describe. Cuando realizaba la indagatoria con los especialistas para volcar en el último artículo los datos, veía la nueva creciente de los precios de materias primas, empezando por la soja. La Argentina, con una buena firma que condense, no la totalidad del mercado, podría haber lugar para sectores privados, pero condense el elemento rector del mercado, tendría el inicio de la resolución del viejo cuello de botella que generan las divisas, ¿no? Pero totalmente. La Argentina tiene en su producción agraria, y lo ha tenido desde siempre, en realidad este es el gran dilema de la Argentina, tiene en su producción y exportación agraria la llave de su proceso de industrialización y de complejización de su sistema económico. No puede quedar en manos, como está, de puertos privados en los que entra y sale cualquier cosa por una simple declaración jurada. No puede quedar en manos de empresas que la liquidan o no la liquidan a esa exportación. No puede quedar en manos de empresas que crean empresas fantasmas en países vecinos para poder triangular la mercadería y evitar la acción de las autoridades impositivas de la Argentina. Eso no puede ser, porque por ahí se nos van el trabajo, los salarios, el esfuerzo de todos los millones de trabajadores argentinos. Ese es el mecanismo de sangría de nuestra capacidad de generar riqueza, Gabriel. Ahí es donde hay sectores críticos del gobierno que están señalando, bueno, esto evidencia que el gobierno va para atrás, esto evidencia que no se buscan soluciones de fondo. ¿Qué diagnóstico tenés, Julio, de este presente, incluyendo el tema agroexportador? Mira, yo cada vez que escucho eso que acabas de citar, me viene una oleada de indignación y de adrenalina, y me da ganas de salir a pelear. Porque acá, no sé, no, cuando se emiten ese tipo de juicios apodícticos, este gobierno va para atrás, este gobierno es un gobierno socialdemócrata, no es un gobierno peronista, acá falta peronismo, y todo ese tipo de afirmaciones apodícticas que se dicen sin que quepa la prueba en contrario, están soslayando en primer lugar en la situación que ha vivido la Argentina y el mundo durante todo el año 2020, que por supuesto va a quedar registrado en la historia. Nunca hubo un parate económico mundial, global, de la totalidad de las economías del planeta como ha habido en el año 2020. Nunca en la historia. Porque aún en las épocas de guerra, las economías nacionales en épocas de guerra dedican todo su potencial económico a producir material de guerra y funcionan y ganan plata. Aquí lo que hubo fue que la gente no pudo ir a trabajar porque había una pandemia, y si salía a la calle se moría, y si tomaba ómnibus se moría. Entonces no fue a trabajar, y con la ausencia del trabajo humano en los lugares donde se produce, se generó un parate económico global, lo que por otra parte demuestra que, una vez más, demuestra que el motor generador de riqueza en las sociedades no es el capital ni nada de esas cosas, sino el trabajo humano. Bien. Como dijo un sabio nacido en la ciudad de Treveris, en Alemania. Bueno,